Con su mano herida. Salvador, oye mi petición, quita mi transgresión, sea tu posesión desde hoy, Señor. Al débil corazón tu gracia pueda dar fe y valor. Moriste tú por mí, sea mi amor.

Estos tiempos necesitas un salvador, un ancla firme. Debes tener seguridad de que tu ancla en la roca esté. La roca es Cristo, no hay otra igual. La roca es Cristo, no hay otra igual. Debes tener seguridad de que tu ancla en la roca esté. En estos tiempos necesitas la Santa Biblia, la palabra. Debes tener seguridad de que tu ancla en la roca esté. La roca es Cristo, no hay otra igual. La roca es Cristo, no hay otra igual. Debes tener seguridad que tu ancla en la roca esté. En estos tiempos sé que tengo un salvador, un ancla firme. Seguro estoy, seguro estoy. Sé que mi ancla en la roca está. La roca es Cristo, no hay otra igual. La roca es Cristo, no hay otra igual. Seguro estoy, seguro estoy. Sé que mi ancla en la roca está. Defensa y buen escudo. refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Salud. lucha me falte poder, alguien sabrá quién a mis ayes fin puede poner. Alguien sabrá, es Cristo. Alguien sabrá, cuando me oprima y me tiente Satán, Cristo me guardará siempre. Alguien sabrá, es Cristo. Olas de pruebas no las temeré, alguien sabrá, pues cuando mi alma en las sombras esté, alguien sabrá, es Cristo. Alguien sabrá, cuando me oprima y me tiente Satán, Cristo me guardará siempre. Alguien sabrá, es Cristo. Débil, herido, abrumado del mal, alguien sabrá, miro con ansia al hogar celestial, alguien sabrá, es Cristo, alguien sabrá, cuando me oprima y me tiente Satán, Cristo me guardará siempre. Alguien sabrá, es Cristo. Jesús, por doquier sin temor iré. Jesús es mi Señor.